Y a continuación, vamos con la conferencia Religiosidad y Espiritismo, desarrollada por el doctor Edwin Bravo, médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia del Hospital General, SJD, director de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad de la Ciudad de Guatemala, director general de la revista Espírita La Siembra, coordinador de apoyo para el Consejo Espírita Internacional para México, Centroamérica, Panamá y el Caribe. Démosle un aplauso. Muy buenos días, queridos hermanos espíritas, pero quiero pedir el permiso a todos los espíritus cubanos que vinieron este día a querer aprender más. Por eso damos buenos días a los espíritus encarnados y desencarnados que se encuentran en este Congreso Espírita. Ahora, lo que vamos a hacer es realmente ponerle el corazón ¿a quién? Muy bien, por esa razón vamos a iniciar en este momento. Vamos a hablar sobre la religiosidad y el espiritismo, un tema que aparentemente todo el mundo conoce, todo el mundo es religioso y todo el mundo cree que domina. Sin embargo, yo les vengo a hablar desde un país eminentemente indígena, donde nuestras raíces están ubicadas en la parte de la cultura maya, donde en aquellos ancestros tiempos, antes que vinieran los españoles a conquistarnos, ya hablábamos de reencarnación, ya hablábamos de una guía espiritual, ya hablábamos de comunicación con el mundo espiritual. Fue hasta que nos pusieron el dogma que empezó entonces a cambiar, y entonces nosotros seguimos respetando la naturaleza, cultivando la niñez, y fue entonces cuando vine a Cuba. Y me voy a bajar de allá, porque quiero estar cerca de usted. Porque quiero en realidad decirle que yo he venido a aprender a Cuba, porque viniendo de Guatemala, viniendo de la patria donde José Martí escribió La Niña de Guatemala, viniendo de la patria donde la letra del himno nacional de Guatemala fue escrito por un bayamés, José Joaquín Palma. Yo este día quiero dedicar esta conferencia al espírita, al cual le debemos estar aquí sentados ahora. Es Antonio Agramonte. Y no lo puedo hacer de mejor manera que con mis verdaderos hermanos que he aprendido, y desde Bayamo queremos ofrecer esto. Vengo de allá de la loma, de mi conuco de guano, vengo a poner en sus manos, vengo a poner en sus manos el porvenir que se asoma. Traigo en las manos la estrella que ilumina el firmamento, porque me siento contento, porque me siento contento en esta jornada bella. No es mi tonada fingida, y me quito mi sombrero, y le ilumino el sendero, y le ilumino el sendero en esta tierra querida. He venido con un beso y con la blanca paloma, y con la luz que se asoma, y con la luz que se asoma, con el séptimo congreso, porque la unión es creciente y por encima de diferencias se encuentra aquí en la conciencia, se encuentra aquí en la conciencia de los que dicen presente. Agradecerles quisiera por esta entrega constante, y decimos adelante, y decimos adelante, que el progreso los espera. Con mi bandera en la mano, me sumo con emoción, y te pongo el corazón, y te pongo el corazón, espiritismo cubano. Gracias a Iraida, del Centro Más Luz. Pregunto, ¿cómo es posible que nosotros, después de haber escuchado una canción escrita por los espíritus a través de un medio, todavía tengamos que venir a decir si creemos o no? ¿Cómo es posible de hablar en un lugar donde se supone estamos en socialismo? ¿Y qué es lo que el espiritismo habla del socialismo y el espiritismo? John Dennis nos dijo claramente: la humanidad ha realizado hasta hoy indiscutibles progresos. Vamos al espacio, ya ahora hay casas donde usted solo habla y el televisor cambia de canales. Gracias a su inteligencia ha obtenido resultados avanzados. Estamos cerca de una vacuna para el VIH, pero estos alcances en el arte y el bienestar general, le queda aún que realizar un inmenso progreso, que es de hacer reinar entre sí la caridad, la fraternidad y la solidaridad para bienestar moral de sus pueblos. Ese es el problema real, no es los adelantos que tenemos. No podemos esconder esto, no podemos esconder el hambre que en este momento usted y yo comemos, pero millones de niños no comieron. No podemos esconder que en nuestras casas puede haber desperdicio de comida en exceso. Eso no puede ser oculto a una religiosidad espírita. No podemos seguir esperando que esa madre alimente. No podemos seguir esperando que ese niño continúe buscando comida en la basura. No podemos seguir espantándonos de la guerra. Entonces, ¿qué es la vida? La vida simplemente será cielo e infierno. Y eso entonces significaría ser una mariposa atrapada en una telaraña, y nos dicen que allá es una libertad total de conciencia, de religiosidad, que allá está el cielo, allá se puede hacer de todo. Aquí no se puede hacer nada. ¿Eso será religiosidad? Actualmente, un paisano mío, un cantante que tal vez lo conocen, Arjona, dice que hay más religiones que niños felices. Y tiene toda la razón, porque nosotros, con el fin de poder satisfacernos a nosotros mismos, no vemos cómo ayudar a las personas que nunca han tenido el apoyo necesario para sobresalir. Porque el materialismo es muy fuerte. Entonces, todo el mundo busca la religiosidad. Todo el mundo te vende una religiosidad, y analizaremos rápidamente algunas cosas. Ejemplo, hay necesidad de creerse elegido de Dios. Ah, sí. Yo estoy con Dios. Yo oro en la mañana, oro a mediodía, oro en la tarde. Yo cumplo, yo soy elegido por Dios. Yo. Alguien tiene que decir que yo estoy en la primera línea de los espíritas. Eso no es importante. No es importante que la religiosidad lo vea usted salir de su casa con libro bajo el brazo, pero adentro de usted ese libro no está. No es importante decirse que usted es bueno si en su conciencia tiene odio, tiene celos, tiene envidia. Esa religiosidad nos lleva a resignaciones, a ignorancia, a pobreza espiritual y a una fe de hambriento. Una fe en la cual nosotros buscamos cómo salvarnos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo está el pastel? ¿Cómo está el mundo? El mundo está así, mire. Ya no alcanza porcentaje porque ahí están todas las religiones. Todo el mundo quiere tener la verdad. Todo el mundo quiere irse por el camino más rápido. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Conflicto entre las religiones. En lugar de que las religiones sirvieran para unirnos. ¿Para qué sirven? Para pelearnos. ¿Por qué? Porque si tú eres espiritista, te miran con cachos y con cola. Si tú eres de otra religión, no aceptas las propuestas dignas y hermosas que todas las conciencias religiosas, todos los fenómenos religiosos tienen. Eso no puede pasar en espiritismo. Nosotros no podemos caer en esto, en el conflicto de las religiones. Nosotros debemos de respetar todas las expresiones religiosas a las cuales tenemos acceso. ¿Por qué? Porque son expresiones de la divinidad. Lo que existe en este mundo no existe porque el hombre lo creó. Hay una inteligencia suprema y causa primera que hace que esto quede. El problema que está sucediendo es una fe ciega, donde los rebaños están bajando de la montaña. ¿Por qué? Porque el pensar por sí mismo es más difícil. Es más fácil que alguien piense por mí, me muestre el camino y que como oveja me arree para donde él quiere. El espiritista no. El espiritista tiene que ser razonable, lógico, que no se deje fanatizar. El espiritista tiene que ser una persona con criterio. No somos nosotros los exponentes los que guiamos al espiritismo. El espiritismo lo hacen ustedes, como ustedes se comporten en la calle, como su vecino lo mira, como su papá y su mamá lo percibe. Eso es espiritismo. No es espiritismo un gran grupo que se pone un nombre con una playera. No es espiritismo en el momento en que nosotros creemos que estamos haciendo el bien. El espiritismo es otra cosa. Mucha gente dice, mira, mi religión tiene por todos lados. Aquí vemos las religiones más prevalentes. Un cristianismo por acá, ya países que ya no tienen ninguna religiosidad. Pero ¿cuál es el problema en religiosidad? El egoísmo. El egoísmo de su propia religión. ¿Por qué? Porque ese egoísmo lo que hace es que haya una pasión dominante que pretenda imponer su idea. Los espiritistas no imponemos. Yo no quiero que nadie se vuelva espiritista hoy. Porque el espiritista tiene que llegar, por su propio autodescubrimiento, a ser una persona que le guste la doctrina espírita. Nosotros no ganamos nada con que usted sea espiritista. Quien gana es usted, no yo. Y esa posición hace que muchas religiones, cada vez el mundo, se dé cuenta que la religiosidad se está perdiendo. Si nosotros somos observadores, entre más urbanidad hay, la cantidad de religiosidad disminuye. ¿Y eso por qué se da? Porque nosotros vamos en pos de la satisfacción propia. Y ocurre el fenómeno donde usted grita por el teléfono, llora, tiene soledad, hace berrinches, grita, perturba, y lo único que hace es tener una inseguridad personal. Esa inseguridad personal que psicológicamente conduce al individuo a la dictadura de la fe, en la cual ya no es el individuo el que va a llevar su religiosidad, sino que la religiosidad va a llevar al individuo. Y eso no puede ser permitido. Ante esas situaciones, la espiritualidad no es nueva. La espiritualidad no los inventaron los que inventaron las religiones, las estructuras. La espiritualidad estaba en la naturaleza, donde los pueblos más primitivos se dieron cuenta que había necesidad de que un espíritu hiciera esto. Mire qué interesante, no tenían ultrasonido, pero tenían la percepción bioenergética. Pregunto, 1930, la penicilina, ¿cómo ha hecho el mundo para sobrevivir hasta 1930 con las neumonías. Y ahora la penicilina ya no sirve, porque nosotros abusamos de ella. Entonces, tiene que haber una forma. Encontrar el fenómeno mediúnico, las obsesiones, tratando de sacar a los malos espíritus. Nosotros a veces nos sentimos apoyados por sentirnos cerca de adeptos que creen lo que nosotros tenemos. Cuando el camino es muy claro, la obsesión participa uno mismo de obsesado. Uno le abre las puertas a un cambio. La criatura humana que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios ha tenido el problema de que aunque tenemos recursos inherentes a la divinidad, no conseguimos romper las ataduras. ¿De quién es el problema que nosotros no seamos más felices? ¿De la religión o de nosotros? Parece que solo poquitos conocen que somos nosotros. Ajá. Mire, ¿y por qué te fue mal en el negocio? Ah, mala suerte. Mira, ¿por qué te dejó tu esposa? Ah, mira, me mandaron un trabajito de espíritus y se echó a perder el matrimonio. Perdone, cambia de carácter. Mire, que a mí me están haciendo daño por las envidias. No, siembre amor. Usted cosecha odio, tiene que cosechar odio. Entonces, en ese fenómeno de crisis existenciales, siempre el hombre retorna irremediablemente al pensamiento cósmico. Y para ello necesitamos algo. Apoyémonos en alguien que sabe un poquito de energía. ¿Cuál es la fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad, que la energía atómica? Es la voluntad. Y esa es la voluntad que nos falta a nosotros cuando decimos que somos espíritas y no cambiamos. De nada sirve saberse el libro de los espíritus, el evangelio y demás cosas si yo actúo totalmente al revés. ¿Qué espero con esto? Superarnos. ¿Qué tenemos que superarnos? Superemos ese periodo de rebeldía. Yo no quiero que Dios esté cerca de mí. A mí no me importa Dios, a mí me interesa vestirme bien, tener una pareja que todos me envidien. Yo quiero tener todos los objetos materiales que se puedan. Lo logra y luego llega al materialismo. No existe nada más. Simplemente cuando me muera, ahí en la tumba me voy a quedar. No tiene lógica. ¿Para qué ser bueno y para qué ser malo? Si ahí va a quedar todo. Frustrarnos con los procesos de inteligencia. Llegar nuestra vida. Tenemos que retornar a la religiosidad en busca de la mística, en busca de un sentido más noble y trascendental, intentando algo, el reencuentro y el autodescubrimiento. El espiritismo insiste en que nosotros tenemos que tener una reforma íntima. El espiritismo insiste en que usted y yo tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar hacia donde usted quiere cambiar, no a donde yo quiero que usted cambie. El espiritismo es la primera doctrina que no obliga a nadie, pero que le exige a usted mismo. Que nos exige a cada uno de nosotros empezar a encontrar nuestra conciencia. Por eso es que la verdad no es única. No venimos a plantear acá que el espiritismo es la única verdad. ¿Qué pasa entonces con la religiosidad? Hay espíritus que todavía son lo primario de la naturaleza humana, donde el fanatismo es lo más importante. El fanatismo no nos lleva al crecimiento espiritual. Donde el preconcepto es problema. Yo te veo de tal forma, tú no eres igual que yo, tú no tienes espiritualidad como yo. Increíblemente, la religiosidad lleva a la violencia. Vemos guerras santas, vemos el crimen por las ideas de las personas. Esa religión puede dar problema, quitémoslo del camino, hagamos un crimen. Estos son hijos salvajes del egoísmo, sin gobierno, que son portadores de un pensamiento primitivo, y que están en los primordios de la evolución. Y lo único que hacen es reencarnar en la Tierra para el fin de desarrollar y formarse en instrumentos de desacuerdos y de separación interreligiosa. Sin embargo, volviendo a la espiritualidad, ¿cómo la naturaleza nos ha llevado a la espiritualidad? Nos ha llevado a través de saber que hay vida después de la muerte, que lo sabían incluso en el mundo de Cro-Magnon, donde ellos miraban y dejaron sus dibujos, sabiendo que había algo más en la época de Sócrates, Platón, en la época de los egipcios, en la época de los druidas. Y como no entendimos la lección, tuvo alguien que venirnos a hablar con amor. A ese amor que cuesta demasiado, y es así como aparece el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 4, donde en el ítem 23 dice, ¿cuáles son las alternativas de ultratumba? Primera, la nada. Usted se muere, no pasa nada, eso es de acuerdo con la teoría materialista. Segunda opción, la absorción del universal. Yo cuando me vaya de aquí me voy con Dios. Teoría panteísta. La individualidad con una fijación definitiva. Solo hay dos, a la derecha o a la izquierda. No le pongo nombre, usted ya se la conoce. Y la número cuatro, la que presenta el nuevo concepto, el nuevo paradigma para la humanidad. La individualidad con progreso definido. Eso es espiritualidad espírita. Entonces, estamos en un proceso de la fe ciega hacia la razón en la fe. Una fe razonada que lo que hace es comprender el término religiosidad como un fenómeno sociológico, porque afecta la sociedad, afecta a los pueblos, afecta a la interrelación humana. Desde el punto de vista filosófico, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Y finalmente el religioso. Y no son más que expresiones que se podría decir que la religiosidad se ocupa de cuán religiosas son las personas y cómo las personas actúan religiosamente. ¿Eso cómo se aprende? Pues se aprende del seno materno. Se aprende en la familia. Y por eso es que nosotros decimos que la espiritualidad va de padres a hijos. Yo quiero llamar a Manuel de la Cruz, por favor. Que venga aquí un momento. Gracias a este hombre que su mamá le enseñó la espiritualidad, el Congreso está saliendo para adelante. Nosotros no estamos acostumbrados a decir, mire, él lo hizo y lo otro, lo demás. Se hace de corazón y se hace por un pueblo. Y se hace por el pueblo que uno ama. Y eso significa espiritualidad. Gracias por tu ayuda. Muy bien. ¿Cuál es el comportamiento religioso? ¿Qué piensa usted de cómo es la religiosidad? ¿En dónde usted está ubicado? ¿En el saber, en la cognición? Únicamente el conocimiento de la mente. Mira, yo soy extremadamente bueno. Yo conozco cómo pasa la mediunidad. La mediunidad entra por aquella membranita celular, da energía por el ATP, viene y se impregna en la hipófisis, y entonces ya vino la espiritualidad. Perfecto, un sabio. Pero es egoísta. ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Luego viene otro que habla de la sensación del afecto. Mire, yo tengo un montón de obras espíritas. Yo veo por los niños, yo veo por los ancianos, pero es egoísta. ¿Qué está haciendo? Apenas tratando de encontrar el camino. Y finalmente, ¿cuál es el comportamiento verdadero? Es el hoy, mis queridos hermanos. Nosotros los espiritistas no estudiamos para mañana, para cuando vuelva a vivir. Estudiamos para hoy. Yo quiero que hoy salga usted diferente de este salón, con compromisos, con verdaderamente el deseo de trabajar, que vean el esfuerzo de nuestros hermanos cubanos en mantener la doctrina espírita. Entonces vaya a su centro espírita, no se quede con su carro. Ellos tienen que caminar, tienen que subir en mula, para llegar al centro espírita y usted se queda viendo la novela. Eso es cambiar. Muy bien. Y si entramos al camino de la espiritualidad, vemos que aparecen fenómenos todavía. Hemos presentado 1800 algo, fenómenos antiguos, etcétera. Pero esto, un adolescente croata se despierta en coma, hablando con fluidez el alemán, demostrando que aunque usted está en coma, el espíritu está en progreso. Por eso el espiritismo dice no a la eutanasia, no al aborto, no a la violencia. Lastimosamente el término religión llega a ser tan problemático porque la religión tiene aspectos dogmáticos. Miren el objeto rojo que tengo en la mano. ¿Es rojo? ¿Sí o no? No, tal vez no lo ven. Miren ustedes el color verde del mantel. Bueno, entonces si usted tuviera que decir que sí, está en dogma. Y eso no lo tiene el espiritismo. El espiritismo hace que usted observe y diga y crea lo que crea correcto. En hacer liturgias, en hacer simbologías, que el espiritismo no precisa. Porque el espíritu es una bioenergía y que va a través del componente del sistema nervioso central y que es únicamente una energía no solo cósmica, espiritual, sino que también humana. Esto nos lleva a afirmar que si tenemos dogma, liturgia y simbología, es fácil una alienación de capacidades propiamente humanas. Como nosotros, cuando en la fe ciega y fanática, perdemos quiénes somos. Hermanos, ¿queremos perder nuestra individualidad en esta tierra? Es perder una encarnación. Tenemos nosotros que mantener esos criterios, que no sea la fe como esta efigie, que es una alegoría a la fe, donde el velo simboliza la imposibilidad de conocer directamente las evidencias. No podemos tener esa fe. Entonces, hay que hacer preguntas y hay que buscar respuestas, las relacionadas con el universo, las relacionadas con el propósito de nuestra vida, las relacionadas con la naturaleza humana. El espiritismo enseña claramente la seguridad en Dios, no la creencia. La seguridad perfecta y estructurada dentro de la mente y corazón de cada uno de nosotros. En la inmortalidad del alma. Estar seguros que no vamos a estar debajo de una losa donde me lleven flores. Si me quiere traer flores, que sea ahora. Porque las flores sobre la tumba se marchitan. El amor que usted me brinda hoy, el abrazo fraternal que se va a dar hoy, ese es el que perdura para toda la eternidad. ¿Y la justicia divina? ¿Cuál es la justicia divina? No existe mejor justicia divina que la reencarnación. Porque yo hice un daño, yo traté tan muy, pero muy mal a mi esposa. ¿Cómo vengo en la próxima reencarnación? Como mujer. ¿Sí? Y entonces usted hoy ya no quiere a su esposa, la tira y ya, ¿qué me importa? Y es mi peor enemigo. No tenga pena, en la próxima reencarnación viene con ella otra vez. Todo eso es por la ley de causa y efecto. Y es también una sorpresa para nosotros que hay otros mundos que no son como este, a los cuales tenemos derecho de ir. ¡Momento! ¡Derecho! ¿Pero por qué? No porque Dios nos mire con ojo de piedad. No porque el director del centro espírita diga que yo soy el mejor. ¡No! Eso es mérito. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto tiempo quiere usted más reencarnar aquí? Bueno, entonces, ¿cuándo va a cambiar? ¡Bien fácil! Dos y dos son cuatro. Y finalmente, el camino bello. En los ojos y en las manos de Jesús es el camino correcto. No existe otro camino. Es un camino lleno de amor, lleno de verdad, de amor al prójimo, en el cual no necesita mucha cosa, se necesita realmente amar. Amar a nosotros mismos, a las personas que están al lado, y entonces vemos las diferentes dimensiones de la doctrina. ¿Cómo es el espiritismo? ¿Una doctrina religiosa? ¿Es una práctica religiosa? ¿O en realidad es una espiritualidad? Ese es el camino que tenemos que transitar. El camino de la espiritualidad, que se evidencia por los escritos de Chico Javier, por la psicografía de nuestro hermano Divaldo, eso es realmente lo que nos ayuda en el camino. Saber qué es el bien, qué es el mal, cuál es la moral, tener códigos éticos completos y que se evidencian científicamente las experiencias de la muerte. Vamos terminando con que toda religión ofrece una posición para vivir, incluyendo la dimensión espiritual, todas las religiones. Sin embargo, hay elementos comunes a ellos. Vemos esa transcomunicación de un sacerdote. Ah, como es sacerdote, ellos no son espíritus. Bien, aquí es una transcomunicación de un sacerdote. Y entonces, después de haber explorado en menos de 28 minutos un poquito de religiosidad, yo quiero preguntarle, que le presento esta oportunidad, porque para vivir en equilibrio en esta vida, usted necesita respuestas. Y esa es la propuesta del Consejo Espírita Internacional, donde en el capítulo 2, la ley de adoración en el libro de los Espíritus indica en qué consiste la oración: en la elevación del pensamiento a Dios por medio de la adoración del alma se aproxima a Él. Entonces, yo quiero pedirle a las mujeres. Cuando llegué a Bayamo me contó una exposición ahí que Iraida hizo, que encantó, donde tenía la fundación de las damas allá en Bayamo, damas espíritas, que son las encargadas de la educación infanto-juvenil, que son las encargadas de los componentes sociales de solidaridad. Mis hermanos, no podemos olvidar que sin caridad no hay salvación. ¿Y de qué se va a salvar usted? Ahí nos quedamos en el aire, ¿no? De nosotros mismos, mis queridos hermanos. Nos vamos a salvar de nuestros propios odios, de nuestras propias ansiedades. Ah, miren, no me gustó que hayan atrapado un montón en el almuerzo. ¿Por qué? Porque yo soy importante. Yo quiero en Cuba como lo que yo tengo en otro lado. ¿Por qué? Porque yo así estoy acostumbrado. Y nos decimos espíritus. ¿Cómo es posible? Así que un reconocimiento a Amalia Domingo Soler y a todas las damas que están luchando por la doctrina espírita para que nosotros veamos quiénes somos. Somos espíritus en evolución. ¿De dónde vengo? Vengo de una vida anterior que, si ustedes vieran mi vida, parezco dinosaurio con cola de mis errores. ¿Hacia dónde voy? Bueno, yo espero que a la próxima reencarne en el oriente de Cuba. Y eso lo vamos a lograr solo por el autoconocimiento, el conocerse a sí mismo, en la autoiluminación, porque nosotros lo que pretendemos es ser seres de bien. Y al ser seres de bien, vamos a obtener la felicidad. Entonces yo quiero, para terminar, un compromiso entre usted y yo. A ver quién quiere venir a ese compromiso. Voy leyendo. No conteste, usted para sí mismo. Quiero que nos comprometamos en esta era de comprensión y paz entre las criaturas. Quiero que nos comprometamos por la lucha, el sufrimiento, la confianza y la espera de un mundo mejor espiritual. Quiero que luchemos, suframos, confiemos y esperemos el advenimiento de una etapa dorada, rica de espiritualidad, con una absoluta ausencia del sentimiento inferior que enmarca indiscutiblemente la fisonomía del mundo actual. A mí no me gusta este mundo. Yo quiero otro mundo mejor para todos. Yo quiero que nos comprometamos hoy por la ausencia del odio que provoca la guerra, la ausencia del orgullo que favorece la prepotencia, la ausencia de los celos que encienden el fuego de la desesperación, la ausencia de la envidia que estimula la discordia, la ausencia de la ambición que abre el camino a la locura. Ese mundo mejor no pertenecerá, óigase bien, exclusivamente a nuestros hijos y nietos, como se aseguran los que creen eso, tan solo en la unicidad de las existencias. Ese mundo responderá a nosotros mismos, porque si nosotros no cambiamos a este mundo, en la próxima reencarnación vendremos a sufrir este mismo mundo. Así que, hermanos, vamos a comprometernos hoy por un mundo feliz. Y para terminar, vamos con el libertador de espíritus, Jesús, porque solo usted puede hacer ese acceso y solo usted se libertará. Vamos con el libertador de conciencias, el que exploró las religiones y nos abrió el camino del nuevo paradigma de la humanidad, que es Kardec. Y vámonos con el libertador social para que las religiones encuentren el camino de mejorar a las masas. Pero para eso me quiero despedir con la ayuda de otro paisano nuestro. Hermanas y hermanos, haciendo nuestra todas las palabras que se han dicho desde la hora de la mañana del día 22 de marzo del hermano Divaldo hasta esta, queremos unirnos en sentimiento, en pensamiento, en vibraciones y en todo lo bueno y bello que emane de los corazones de los espiritistas del mundo. Queremos hacer desde esa patria del Evangelio, desde ese Cristo en señal que le gusta a todos los cubanos en esas novelas nocturnas, pero también llegamos hasta las montañas del oriente cubano, hasta el cobre, hasta esa Virgen Mambisa proclamada por todos los cubanos, pero a la conciencia que hace fe de todos los espiritistas del oriente y la práctica, vamos a unir todas esas vibraciones ahora en este canto y quiero que sea un gigantesco coro que dice así: todo viene de mi Padre, todo viene de Jesús y de la Virgen Divina, que también trae esa luz. Coro. Todo viene de mi Padre, todo viene de Jesús y de la Virgen Divina, que también trae esa luz. Buenos días, hermanos míos, hoy te vengo aquí a cantar. Pon bien finito tu oído, que te quiero despertar. Coro. Todo viene de Padre, todo viene de Jesús y de la Virgen Divina, que también trae esa luz. Desde Brasil hasta Cuba y del mundo en general, hoy las luces ya se encienden que nos vienen a alumbrar. Alegría. Todo viene de mi Padre, todo viene de Jesús y de la Madre Divina, que también trae esa luz. Y ya para terminar, yo te invito con amor, pónganse de pie mis hijos, vamos a brindarle el amor. Todo viene de mi Padre, todo viene de Jesús y de la Madre Divina, que también trae esa luz. Manolito nos enseñó en este mundo, ¿verdad?, a terminar con un abrazo, y eso quiero que hagan ya. Y todo viene de mi Padre, todo viene de Jesús y de la Madre Divina, que también trae. ¡Qué alegría, mis hermanos! ¡Qué sentir hay, qué expresión! Es sencillo, es pequeño, que nace de mi corazón. Para todos, muchas felicidades. ¡Lo viva Cuba! ¡Gracias! Y termino no con el lema del Congreso, pónganle el corazón a los espiritistas de Cuba. Los espiritistas de Cuba le ponemos el corazón a los espiritistas del mundo. Mucha salud, amor, paz y que vivan.